Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos, soy Elena. Y yo, Rodrigo. Les informamos para Radio Alhama en internet, repasando como siempre las noticias de alhama.com. Y ahora, bueno, nos vamos a detener en una noticia de art, la nueva exposición de pintura de David Correa, que es artista de aquí, de Alhama. Sí, una exposición que se inauguró este mismo lunes, el 21 de julio, en la Galería del Carmen. Y la crónica en alhama.com, que firma Juan Cabezas, pues la verdad es que habla de una evolución bastante notable. ¿Evolución en qué sentido? ¿Más obras o...? Pues mira, ambas cosas. Para empezar, el número. Son unas 70 obras, ¿eh? Que es bastante más que el año pasado. Una colección, digamos, más ambiciosa. 70 obras, ya es un volumen considerable. ¿Y eso a qué se debe? ¿Ha estado muy productivo? Parece que sí. Y además, según cuenta él mismo, las ventas de la exposición anterior le han dado un empujón. Habla de materiales de más calidad, lienzos mejores, incluso un enmarcado ya profesional. Son detalles que, bueno, le dan otra presencia a la obra. Entiendo. Y además de eso, explora cosas nuevas. Porque se comentaba algo del abstracto. Sí, sí. Se ve que está explorando más el abstracto, aunque sigue también con el acrílico. Pero dice que ahora le dedica más tiempo, más paciencia a cada cuadro. Busca trazos como más elaborados. Y dentro de esa búsqueda, hay algo que a mí me ha parecido muy, muy interesante. ¿El qué? Lo que hace con lienzos antiguos que le donan. Fíjate, no es solo pintar encima y ya está. No, no. Es todo un proceso. Lija los marcos, los arregla, prepara la tela y sobre eso crea una obra nueva. Él mismo lo llama darles una segunda vida. Es como un diálogo entre lo viejo y lo nuevo. Una especie de, bueno, sostenibilidad artística, si quieres. ¿Y esta creatividad se ha quedado solo en Alhama? Pues no. Entre la exposición del año pasado y esta, también expuso en Huerta Ortájar, aunque la crónica dice que el espacio allí era un poco limitado, y los horarios también, pero la acogida fue buena. O sea que la experiencia, a pesar de las limitaciones, fue positiva. Sí, tanto que parece que hay planes de volver a Huerta Ortájar, quizás buscando un sitio más adecuado. Y en cuanto a estilos, sigue fiel a sus preferidos, abstracto, paisaje... Sí, principalmente abstracto y paisajismo. Y aquí viene una curiosidad que menciona en la crónica. Habla de Bob Ross como influencia para los paisajes. ¿El de los árboles felices? Ese mismo. Puede sonar un poco chocante al principio, pero bueno, David Correa admira su técnica y sobre todo su eficiencia. Esa capacidad de crear paisajes muy logrados sin eternizarse. Valora esa maestría técnica. Visto así, tiene su lógica, rapidez y técnica. Y hablando de técnica, él también quiere mejorar, ¿no? Efectivamente. Tiene planes, parece que bastante decididos, de empezar a formarse en septiembre. ¿Ah, sí? ¿Dónde? En una academia privada de Bellas Artes en Loja. Parece que era algo que buscaba, una formación más reglada. Pues mira qué bien, otro paso adelante. Y hay otro punto que destaca el artista, la diferencia entre ver las obras en una pantalla, en redes sociales, y verlas en vivo, en la galería. Él comenta que la gente se queda sorprendida al verlas en persona, por los matices, el brillo real de la pintura, la textura, cosas que una foto, pues, apenas insinúa. Y la exposición, por cierto, ofrece eso, obras de distintos tamaños, ¿no? Desde cosas pequeñas hasta lienzos grandes. Sí, hay variedad, desde acuarelas pequeñas hasta formatos más grandes. Y estará abierta hasta el jueves 31 de julio en el Patio del Carmen. Pues precisamente, para que nos hagamos una idea más cercana de su visión, vamos a escuchar un trocito de la entrevista que le hizo Juan Cabezas a David Correa durante la inauguración. Pues nos encontramos con David Correa, que inaugura exposición este lunes 21 de julio de 2025. David, vemos más cuadros que el año pasado, ¿no? Sí, la verdad es que me playa este año. Al final, como hice, no mucho, pero hice alguna venta de los dibujos del año pasado, pues invertí en material de más calidad y he podido enmarcar en la obra este año y está bastante más realizado gracias a eso. ¿Qué diferencia podemos encontrar en la de 2025 con relación a la de 2024? Bueno, el año pasado empecé con el NAI y todo el tema de también de carboncillo y demás. Ahora estoy con el acrílico bastante más avanzado, me estoy soltando más con lo abstracto y bueno, sobre todo las líneas. El dibujo, cuando empieza el dibujo, ves tú, sí, pero al final, en el último instante puedes cambiar, te puedes cargar un dibujo. Y esa paciencia de esperar hasta el último, hasta conseguir el punto final, para que, consiguiendo los trazos más profundos, más elaborados, más tiempo. Porque también lo que hemos visto ha sido, bueno, un cambio de tendencia en según qué cuadros, ¿no? Vemos también unos abstractos que hasta ahora no los veíamos tanto. Claro, porque ahora ha surgido de que cojo cuadros de rastro de gente que me los dona y los restauro, digamos que el marco lo cojo, lo lijo lo imprimo, lo pinto yo, le doy el toque que estamos viendo aquí y luego el lienzo también le doy gesso y hago la obra encima de otra obra antigua y le doy una segunda vida al cuadro. ¿De la exposición del año pasado del Ayuntamiento a la de este año has tenido más exposiciones? Sí, tuve una en Huertortaja que bueno, estuvo bastante bien. Agradecer siempre al alcalde de Huertortaja, Fernando, que es muy buena persona. Me ofreció desde primera hora que podía tener una instalación. Es verdad que el horario fue muy limitado. Mucha gente se ha quedado con muchas ganas de venir porque se ha corrido la voz y porque se hizo la Casa de la Cultura, que tiene 2 horas solamente los fines de semana por la tarde y limita mucho el tiempo. Pero ya hay conversaciones más avanzadas para que Fernando a lo mejor seguramente quiere darme otro sitio más grande para tener más... una exposición como la que estamos viendo aquí y con más tiempo para que la gente pueda visitar. ¿Con qué tipo de pintura cuando la estás realizando te encuentras más cómodo? Con el abstracto y el paisajismo. Yo el paisajismo me encanta. Me puedo pegar horas viendo de Bob Ross vídeos, de Bob Ross, y yo alucino con ese hombre lo que hace en muy poco tiempo comparado con otros pintores que se pegan mucho tiempo para elaborarlo. Y con los trazos precisos, los justos y los adecuados, y sabiendo la técnica perfecta, perfeccionando la técnica, se pueden hacer cuadros muy bonitos en muy poco tiempo. ¿Y del futuro? ¿Cómo lo ves o cómo te ves? Pues estoy en conversaciones con un muchacho que estudió en Escuela de Bellas Artes, que se va a quedar con una academia privada que hay en Loja, porque el curso de Huerto Hortaja del año pasado no pude entrar porque no había plaza, primero premiaba a la gente de allí, de Huerto. Y ya he hablado con este muchacho pues para seguramente empezar en septiembre ya a dar el óleo con él y porque es muy buen pintor el muchacho. Además, es que él es el que va a llevar la academia de allí de Loja, de Bellas Artes Privadas, y voy a intentar empezar en septiembre con ella. Cuando la gente entra y ve esto, ¿cuál es la primera impresión que tienen según tú has podido captar? Hombre, yo lo que más me impresiona es la gente. Lo que veo es que muchas veces vemos las cosas, la obra en tecnología, en redes, en Facebook, en todo eso, y comparado con la realidad no se ven los matices. Cuando la gente llega aquí, alucina y dice, madre mía, cómo cambia la cosa de una cosa, de lo que es las redes, a verlo en persona, cómo se ven los trazos, cómo se ve el brillo, cómo se ve... Es lo que más le impresiona a la gente, es que no se esperan ver en realidad cómo se ve la... Pues fíjate, es la hora en punto más o menos de la inauguración y esto se va llenando, David. Hombre, yo al final los tengo en mi casa, los cuadros, ¿verdad? Pinto porque me gusta y demás, pero realmente lo que a mí me llena es que la gente venga a verlo porque digamos que es el mejor pago, porque yo veo que la gente valora y me quedo con las valoraciones de la gente, ya sea incluso con crítica que sea constructiva, pues también se puede quedar uno y puede mejorar. ¿Cuántos cuadros expone este año? Pues ni lo he contado, porque tenemos desde los 2 paneles con pequeñas postales, que he hecho una acuarela que me encanta, que me gusta mucho. Tenemos, yo que sé, alrededor puede haber de 70 perfectamente. No lo he contado, es que esta mañana la he montado como he podido, porque me han estado ayudando mis niños y es que no me da tiempo a contarlo. Bueno, David, pues nada más que desearte que te vaya lo mejor posible. Pues ya está, muchas gracias a ti, Juan, y a Lama Comunicación, que por el trabajo que hacéis siempre en informar los eventos y programas, y que muchas gracias por venir y darnos cuenta. Qué interesante escucharle directamente. Confirma totalmente lo que comentábamos de la reinversión, de buscar mejores materiales. Sí, y cómo habla de esa restauración de lienzos. Se nota la pasión que le pone, ese proceso casi artesanal. Mucho. Y me ha gustado eso que dice de que el mejor pago es que la gente valore el trabajo. Incluso las críticas, si son para mejorar. Exacto. Te nota una actitud muy yaui, muy abierta y centrada en crecer. Además, por lo que se ve en las fotos, la inauguración tuvo bastante ambiente, ¿eh? Se ve gente, movimiento. Parece que hubo buena acogida. Pues nada, una exposición que muestra crecimiento, esa faceta innovadora de la restauración. Muy recomendable. Sin duda, recordamos, está en el Patio del Carmen hasta el 31 de julio. Una buena ocasión para sentir el arte local de cerca. Pues hasta aquí esta noticia. Volvemos pronto con más información. Siempre bajo la dirección de Juan Cabezas. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.